saludamos por esta otra oreja a la radio comunitaria La Revuelta, que el 25 hace un festival aquí en Mar del Plata, en la Vía Orgánica, el 18 de marzo a las 17. Aquí dice, sí, vamos a estar con la otra oreja también el 18 de marzo. Bueno, y tenemos más saludos, por ejemplo, de Mariano, uno de los primeros oyentes, oyente inestable, desleal, pero oyente desde la primera hora. Bueno, lo saludamos con un abrazo y lo esperamos en Mar del Plata, el lunes, última función de Gregorio Pornachman, obra multipremiada, no solamente el Estrella de Mar, sino el premio Vilches a la producción artística, ¿no? Una mención importante para quienes hacemos teatro autogestivo, independiente y de memoria, ¿no? Por la memoria. Bueno, y seguimos en esta otra oreja clandestina. Bueno, tenemos muchos saludos, A mi Cam está escuchando, está Andrea también, varios oyentes. Y hay un tema que dice, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel. Aquí viene, Clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, eso es quiebra ley. No, Carolina, esta es la otra oreja subversiva. Esta es la versión original. Entonces vamos a escuchar la subversión de Clandestino. Leveterov. Clandestino. La otra oreja subversiva. Solo mi con mi pena, solo va mi condena. Solo mi con mi pena, para adorar la ley. Pepito mi corazón en la grande Babilón, tequila, marihuana, vamos a la playa. Shabala, baby-doo, bibi-doo-bi-doo-bi-dam. Te quiero mi amorra de esta. La la la la, clandestino, rabbi-dow, clandestino, Manu Chao, illégal. Et un, deux, trois, quatre. Solo mi con mi pena, solo mi con pena. Solo mi con mi pena, verdadero la ley. Perdido mi corazón de la grande Babilón. Ya va pirubira, je pica pipopibur. Yeah. La otra oreja subversiva. Bueno, y vamos a seguir con una canción muy, muy versionada, muy subversionada. Una canción que viene de Cuba, una canción popular. La letra más conocida, adaptada por Julián Norbón, está basada en las primeras estrofas de los versos sencillos del poeta cubano José Martí. La composición musical se lo atribuye oficialmente a José Fernández Díaz, más conocido como Joseito. Bueno, la canción ha sido adaptada y grabada en muchas versiones. Vamos a escuchar dos subversiones: La Buena Vista Social Club y Un Poquito Gusana, la Celia Cruz. Por la otra oreja subversiva, ahí está. Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Carolina, no, sácalo, por favor. Uy, no, rayando. En la otra, bueno, oreja. Vamos a... Eso, la Guantanamera, un poco más arriba. La banda Basotti, para Mariano, para Andrea. A bailar, Guantanamera. Soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera. De un verde claro y de un carmín encendido. Diversas de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Blanca, con que vivo y para el juez que me arranca el corazón con que vivo. Cardos y ortigas cultivo, cultivo la rosa blanca. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Yo estaría en panza profundo, entre las penas sin nombre. Yo sé de un pensar profundo. Escuchando En la Otra Oreja.